Radio Ubrique. Deportes. Muy buenas tardes, bienvenidos un día más a ¿Qué tiempo de deportes? En la sintonía de Radio Ubrique 97.6 de la frecuencia modulada en nuestra edición de los viernes, ya saben, con la previa de toda la actividad deportiva que va a tener lugar este próximo fin de semana. Pero antes nos vamos a centrar en un evento que comenzó a celebrarse en el día de ayer y que va a estar alargándose en el tiempo hasta el próximo domingo. Hablamos de ciclismo, de la prueba, la leyenda de los Tartesos, dentro del calendario UCI de pruebas por montaña. Se trata, pues, de una cita formada por cuatro etapas en la provincia, que se desarrollan en la provincia de Huelva, y que comenzaba en el día de ayer en Cartaya, en la localidad onubense de Cartaya y en la zona de Rompido, con una primera etapa de 65 kilómetros. Una altísima participación y nombres como José Antonio Hernando o incluso el Triqui Beltrán, que son ciclistas, pues ya saben, de calidad internacional, algunos de ellos profesionales o exprofesionales, y que van a estar en esta segunda edición de la leyenda de Tartesos. En la cita de ayer, en la categoría UCI, el vencedor fue Jofre Culel Estape, que empleó un tiempo de 2 horas 22 minutos 56 segundos, seguido de Héctor Leonardo Páez León, 2 22 56 también, y José Díaz Abella, 2 24 31. En esta categoría, en la categoría élite UCI masculina, participó el lubriqueño Carlos Javier Arenas Chacón, que terminó en la posición 44 con un tiempo de 2:52:41. Decir que Carlos Javier Arenas Chacón es Master 40, pero es inscrito en esta edición dentro de esa categoría élite UCI. Precisamente en Master 40 el vencedor fue Juan Pedro Trujillo Hernández con un tiempo de 2:38:26, el mismo que empleó en este caso José Carlos Macías Bonaño, con un tiempo de 2:38:26 también. 2:38:27, el portuense José María Guerrero Ortega, en tercera posición, mientras que Andrés Cintado Romero fue décimo segundo con un tiempo de 2:47:42. Y en la categoría Master 50, además, tuvimos pues a Jorge López Janeiro, que se llevó la victoria en esta primera etapa, con un tiempo de 2:46:38 por delante del Triqui Beltrán, Lolo Beltrán, Manuel Beltrán Martínez, 2:46:41, y Miguel López Solano, 2:49:14. Hoy viernes se disputa la segunda etapa en la localidad del Granado, y una etapa con un recorrido de 67 kilómetros. Mañana, sábado, la tercera etapa, que tendrá lugar también en un bucle en Valverde del Camino, será la etapa reina de 92 kilómetros. Y por último, la última etapa, la del domingo, que se desarrollará en El Rompido. Y ya que hablamos de ciclismo y de cara a lo que va a ser este fin de semana, la Asociación Ciclista de Ubrique celebra su última ruta del calendario de montaña. Se trata de la Ruta 21, en la que desarrollan una actividad diferente a la que han llevado a cabo en las 20 etapas anteriores, o en las 20 rutas anteriores. Se trata de una recogida de basura de las cunetas del entorno de nuestra localidad. Se va a hacer una batida en la zona del Mojón de la Víbora, la Ventalleja y el Berrueco. La concentración será a las 9 de la mañana en la Plaza de la Estrella para todo aquel que quiera colaborar, participar en esta actividad, ya sea en bici, andando, en moto, en coche, todo será bienvenido. Será, como decimos, mañana sábado a partir de las 9 de la mañana. Y, por otra parte, el calendario de carretera de la Asociación Ciclista de Ubrique, que se estrena este próximo domingo con la siguiente ruta: Ubrique, carretera Villamartín, carretera Puerto Serrano, Villamartín, Alberite y Ubrique. Hablamos de una ruta de 80 kilómetros que se va a desarrollar, pues, a partir de las 8 de la mañana, hora de salida, en la Plaza La Estrella. La primera ruta de un calendario compuesto también por 21 salidas. Bien, pues eso es lo que en principio íbamos a adelantar con respecto a las actividades que van a tener lugar este fin de semana. Y ya puesto, pues también recordamos que en atletismo tenemos mañana la novena edición de Víboras Trail en Algodonales, con dos distancias, 37 y 25 kilómetros. Hablamos de running, de trail running en este caso, de carreras por montaña. y la Gauzin Backyard Ultra, que arranca pues también mañana sábado. Ya saben, ya lo explicábamos, ese bucle de 6,7 kilómetros que tienen que hacer los participantes, un bucle cada hora, así hasta completar 24 horas, y además es eliminatorio. Y ya el domingo destacamos la 29ª edición de la media maratón La Cal y el Olivo del Morón, y la 33ª de la media maratón de Torremolinos. Dos medias maratones relativamente cerca. Pues serán, como decimos, algunas de las actividades programadas para este fin de semana, como por ejemplo también tenemos programada la travesía medioambiental Jabalcuza Jarapalos, que inaugurará una nueva edición de la Copa de Andalucía de Travesía de Resistencia. Arranca la temporada oficial de travesías y lo hace con esta ruta, con esta salida, con esta travesía en Alhaurín de la Torre. Como no puede ser de otra manera, allí estarán presentes un equipo del Club Senderismo Los Tres Caminos, que el año pasado conquistaba el título de campeón compartido con otros clubes y que ha sumado de esta manera cuatro ediciones consecutivas, ganando, llevándose el título de campeón de la Copa de Travesía Regional. Por eso vamos a hablar en los próximos minutos con el vicepresidente del Club de Senderismo Los Tres Caminos, Juan Rodríguez, para que nos cuente cómo se presenta esta nueva temporada, no solo en lo competitivo, sino también en lo social, dentro del Club de Senderismo Los Tres Caminos. Lo saludamos ya porque lo tenemos al otro lado del teléfono. Juan, buenas tardes. Buenas tardes. Antes que nada, recordar que el pasado viernes recibisteis el título de campeones de esa 23ª Copa de Andalucía de Travesía de Resistencia en esa segunda gala del montañismo gaditano que se celebró en Prado de Rey. ¿Qué tal fue el evento? Bien, la gala estuvo más bien un poquito larga, quizás haya que mirar que este tipo de actos sean un poquito, de eventos sean como un poquito más cortos, pero bien. Y bueno, te aclaro una cosita, no fue la entrega del trofeo de campeones, que esa nos la dieron en diciembre, en la última travesía en Almería, sí, sino es un reconocimiento de la Federación, la Delegación Gaditana, por haber conquistado la Copa de Andalucía. Claro, claro, porque ese premio lo entrega la Federación Andaluza en este caso, y esta gala era de la Delegación Gaditana de la Federación Andaluza, que por cierto, Juan, también hizo una distinción, un premio muy especial a uno de vuestros compañeros, a Pepe Moreno, en reconocimiento, supongo que a toda una vida de dedicación al montañismo, ¿no? Al senderismo, exactamente. Por su dedicación y una vida, bueno, y una veteranía ya tremenda, pues se le reconoció como tal, sí. También le hicieron su reconocimiento y su detallito. Muy bien. Bueno, y parece que fue ayer cuando disputabais la última prueba de la Copa de Andalucía del pasado año, de 2022, que fue casi a mediados de diciembre. Y ya está aquí la primera de 2023, la travesía medioambiental Jabalcuza Jarapalos. Lo primero, ¿cómo llega el Club de Senderismo Los Tres Caminos a este inicio de temporada? Bueno, supongo que como siempre, con expectativa a ver cómo va el año, preguntando. Esta de Jarapalos, que siempre le gusta a la gente, y pues no es de las más lejanas, es de las más cerquitas. Siempre a ver cómo va a ir, cómo no va a ir, pero bien, con ganas se ha cogido, vamos a ir 15, o sea que por lo pronto con las mismas ganas de otros años. Sabemos que tenéis un grupo bastante numeroso en lo que se refiere a la hora de confeccionar los equipos para la Copa de Travesía. ¿Para este año sigue siendo el mismo grupo o hay cambios con respecto al año pasado? ¿Cómo están los ánimos ahora mismo? Eso, de ánimo, te digo, los más veteranos, pues ya sabes, vamos, ya pues de un año para otro, bien, nos gusta, seguimos, pero bueno, lo bueno es que tiene que todos los años siempre se incorpora uno, dos o tres, vamos, siempre hay gente nueva y van quedando, que eso es lo bueno. Prueban en una, se quedan, prueban en otra, van al siguiente, a lo mejor están dos que no van, pero que va entrando gente nueva, igual que algunos salen, otros entran. Y en ese aspecto, vamos, yo creo que este año, pues, iremos igual que otros años. Bien, ¿cómo se hagan? Hombre, hay que tener en cuenta que cuando uno se compromete para seguir, ¿no?, esta Copa de Andalucía de Travesía de Resistencia, tiene que dedicarle mucho tiempo, no solo, digamos, a la preparación, sino que luego son muchos fines de semana, en total 11, ¿no?, fuera de casa y estando en otra, casi todos en otra provincia, lejos de Ubrique. Sí, Sí, claro, de los 11 desplazamientos, te digo, el más cercano puede ser este, que es en el Laurín de la Torre. Bueno, cercano, está aquí Prado, pero bueno, está el Laurín de la Torre, están en los barrios, tenemos en Granada hay dos, en Almería hay otro, fíjate tú, Almería lo que nos coge. Eso, muchos kilómetros, muchas horas fuera, durmiendo en pabellones, pero bueno, todo es por lo que nos gusta y vamos bien. Por cierto, que en este aspecto quisiera recordar que cinco componentes vuestros completó la pasada temporada en 2022 las 11 pruebas. Insistimos que no es fácil por ese compromiso que requiere y la suerte de que también no te ocurra ninguna eventualidad y que puedas estar ahí en esa prueba. En eventualidad nos referimos a cualquier problema físico o cualquier compromiso familiar de algún tipo, ¿no? Claro, tú te dices, bueno, yo este año quiero hacer finishes, quiero hacerlas todas y acabarlas, ¿vale? Tú empiezas, pero después ahí, después de ser por lesión, por compromisos familiares, como has dicho. Yo, por ejemplo, que llevo desde 2015, no he completado un finisher todavía. Siempre hay una fecha en que no he podido ir porque me sale tal compromiso que no puedo eludir y suelo correr. Oye, Juan, podemos considerar Club Senderismo Los Tres Caminos un club joven, ¿no? De relativa nueva creación. Relativamente joven, sí. Y ya tenéis... aunque ya... Sí, dime. Digo, hoy, este año hacemos 10 años desde la fundación, que ya vamos siendo más mayorcitos también. Sí, sí. Pero lo que te iba a decir, que lleváis 6 participaciones en esta Copa de Andalucía de Travesía de Resistencia y sumáis 5 títulos de campeones y un subcampeonato. Sí. ¿Qué os queda por hacer aquí? Bueno, te digo, vamos, hicimos 2015, 16, 17, 18, 19 y 22. Llevamos 6, claro, 6 temporadas, 5 subcampeonatos. ¿Qué nos queda por hacer? Pues nada, disfrutar de los paseos, disfrutar de las travesías que hacemos y el año que no se pueda quedar primero, pues bueno, ¿qué vamos a hacer? El siguiente será. Pero vamos, trataremos de evitarlo. Por eso decimos que un club de 10 años que celebráis en este 2023... Y con 6 participaciones en la Copa de Andalucía de Travesía de Resistencia, nos revela que desde siempre habéis apostado fuerte por esta competición, ¿no? Sí, vamos, si quieres te digo cómo entramos. Siempre hay como una parte más deportiva, aparte hay otra parte más social, por las rutas semanales. Se apostó por intentar meter un equipo, el equipo funcionó, a la gente nos gustó, y esto ha seguido a más, y bueno, por ahora está funcionando. No sabemos hasta cuándo, pero por ahora va la cosa bien. Nos comentabas que a Jarapalos vais 15 componentes del Club Senderismo de los Tres Caminos, pero el grupo en sí, ¿de cuánta gente disponéis para a lo largo de todo el año para hacer esta copa? Vamos a ver, el grupo en sí, cualquier socio del club puede venir a hacer una travesía, la que quiera, siempre que... la organización de esta travesía te desplazas para ello. Sí, sí. Yo te digo, por ejemplo, que en estos 15 años alrededor de 80 personas han hecho una travesía de este tipo. Que algunos hacen uno, no les ha gustado, no han seguido, otros han estado 3 años, otros han estado un año, otros han hecho 4, vamos. Pero hasta 80 socios distintos hemos hecho travesías de este tipo. O sea, que eso dice bien por el club, porque la gente por lo menos la ha probado y... Sí, sí, que no contáis con un grupo fijo, sino que, como bien no, dice... No, grupo fijo no, vamos a ver, grupos fijos son los que este año dice, a ver, ¿quién quiere hacer finisher este año? Pues salen algunos, salen 2, 3, 4, pero los demás vamos completando. ¿Que yo todo finisher o otro? Pues sí, pero mientras pueda, si llega un momento que no puedo ir un día, pues se acabó. Aún así, a la siguiente vez pues voy, ¿entiendes? Y el grupo es grande ahora mismo, o este año, por ejemplo, podemos contar con un grupo de unas 25 personas. En un momento dado dicen todos ahí, podemos ser 25 perfectamente. Bueno, la Copa en este 2023 volverá a contar con 11 pruebas. ¿Es el calendario similar al de 2022 o hay algún cambio? No, el calendario es el mismo. Llevaremos un poquito las fechas los mismos, las mismas fechas más o menos aproximadas dentro del calendario. Tal prueba siempre en el de este mes, la otra prueba es siempre en la segunda semana del otro mes. Y que pueda variar lo que cada organización quiera variar dentro de lo que son las rutas internas de cada uno. Vamos, si quiere hacer la ruta por otro lado, lo quiere hacer más largo, más corto, pero por lo pronto es igual que el año pasado. La primera, como hemos dicho, Jabalcuza-Jarapalos, en principio, ¿qué esperáis encontraros allí? ¿Cómo es esta ruta? ¿Cómo es la propuesta del club de montaña la, de Jarapalos. ¿No? Sí, sí, sí, Alpino Jarapalos. Vamos a ver. Bien, es una ruta bonita porque vas viendo mar, vas viendo sierras. Lo mismo cambias a una parte que vas viendo el mar o te vas al otro lado de la sierra y no lo ves. Vas en altura. A mí me gusta, vamos. A mí me gusta esta travesía, se trata muy bien y pasé la primera, pues bien. No es excesivamente dura, digamos, por ser la primera, digo, no te meten aquí los desniveles más fuertes, ¿no? No, porque también es una ruta que no quieren hacerla muy larga, son 47 kilómetros, es de las más cortitas, y de desniveles, depende también de los años de organización, puede tener más desnivel o menos, pero que no es excesivo, ¿no? No te puedo decir ahora qué desnivel puede tener, pero vamos, subir nada más, por ejemplo, a las antenas de Mija sí tiene su buen desnivel, teniendo en cuenta que salimos casi a nivel del mar. Sí, sí, sí. Son 7 travesías antes del que llegue el verano, 4 después. Lo que vemos que están todas muy repartidas y que, bueno, pues ya el año pasado terminó en diciembre, este año lo va a hacer igual, el 16 de diciembre. Bueno, las mismas fechas, quizá una semana más tarde, ¿sí? Se han expandido, digamos, ¿no? Cada vez parece que ocupa más meses esta Copa de Andalucía. Antes finalizaban ahí en torno a finales de octubre, primero de noviembre, y ya nos metemos casi hasta Navidad. Que si te digo, en el momento en que hay una travesía más y no se puede meter entre los otros meses, pues irán al final de la temporada. ¿Por qué no se puede meter? En marzo, por ejemplo, hay una sola travesía, pero claro, hay otras varias, otros tipos de carreras o de eventos que hacen que solo haya una. ¿Entiendes? En abril podría haber a lo mejor una más, tampoco se mete, pues está la Semana Santa. Entonces, aún así hay dos, vamos. Sí. ¿En verano? Verano, pues normal que no haya nada, porque con la calor no creo que se arriesgue nadie a organizar algo así. Así en mayo nos pillan algunos días buenos de calor. Y ya pues hasta octubre. En septiembre tampoco te dejarán. Sabemos que hay problemas con los permisos. Pues octubre, noviembre y diciembre. Yo diciembre no lo habíamos pisado antes nunca hasta este año, claro. Sí, sí, sí. Sí. Bueno, habéis tenido suerte de que este diciembre ha sido bastante cálido, digamos. Nos habéis encontrado con bajas temperaturas en esa época del año, pero quién sabe, ¿no? Sí. Suerte porque, claro, allí estamos en Almería en diciembre, en la parte de la sierra de Granada que se mete en Almería, y aquí puede hacer frío perfectamente en esa fecha, frío, nieve y hielo. Pero bueno, ahí estamos. Esta es la parte, digamos, que la que estamos hablando de la Copa de Travesía de competición oficial federada, en la que participan componentes del club. Pero bueno, sí. Vuestro calendario social ya arrancó a primeros de este año y sigue funcionando como siempre, ¿no? Con buena participación y las primeras rutas, pues por aquí, por el entorno más cercano. Creo que la semana pasada estuvisteis por el Pinsapar, he visto unas imágenes preciosas. Y hace 2 semanas estuvimos el Pinsapar, la Serena Mahoma, sí, y este sábado último hemos hecho el Cimancón, Charca Verde, y hemos salido por Benocá hasta Urique. Muy bonito el placer. Lo que te iba a preguntar, que sigue concitando una gran participación, ¿no? Pues sí, mira, para ir al Pinsapar llenamos un autobús, éramos 50 personas, y la semana pasada para subir al Cimancón, que era una de las duritas y de las, pues 32 personas íbamos en el grupo, o sea que la cosa va bien, y la gente con ganas, les gusta, bien. Bueno, a nivel de club ya, Juan, ¿cómo se presenta esta nueva temporada? Por ejemplo, ¿cuántos socios contáis ahora mismo en la actualidad? A ver, yo creo que tendremos ahora mismo sobre 180 socios, más arriba, más abajo, porque no hace unos días que no entro en, no lo sé, pero 180 sí sé que somos, más que otros años, vamos para arriba. Los eventos, las rutas, pues se han ido programando ya rutas desde enero todos los fines de semana, si descansamos uno será una cosa rara, mientras la gente tenga ganas de andar, pues organizaremos eventos. Y dentro de vuestro calendario hay dos fechas señaladas en rojo, dos citas, mejor dicho, que una es la Petaquina, entiendo que vuestra travesía, vuestra ruta solidaria, y otra la Ultra Travesía Gibraltar-Ubrique. ¿Qué se sabe sobre estas dos propuestas emblemáticas del club, los tres caminos a estas Petaquina, alturas? Sí, Petaquina, estamos pendientes de a ver lo que hacemos y de la fecha, que no me acuerdo ahora mismo cuándo dijimos. Intentamos cambiar también un poquito el formato, porque ya se repite mucho este tipo de eventos. Y intentamos cambiar el formato a ver cómo lo hacemos. y Galtá estamos ahí también pensando a ver lo que vamos a hacer, cuándo, porque nos va a costar trabajo encajar este año una fecha. Ya el año pasado tuvimos problemas en las dos fechas que tuvimos y ahí estamos a ver qué vamos a hacer. Sí, porque en principio, bueno, vuestra fecha tradicional era septiembre y claro, viendo cómo está la cosa, cómo estuvo ya el año pasado, ya estáis con la mosca detrás de la oreja de que este año pueden darse las mismas circunstancias, claro, ¿no? Está claro que septiembre no puede ser, fuera de fecha de máximo riesgo de incendio. Claro, tengo también que noviembre no puede ser por calendario, coincidimos con calendarios de Montería y ahí sí que no podemos meternos tampoco, con lo cual tiene que ser fuera de otoño, fuera de septiembre, lo que nos queda sería entre marzo, abril, mayo, que ya es ya y ya es muy pronto, es el problema que tenemos. Claro, porque si fueran esas fechas en 2023 ya seguramente estaría todo cerrado. Y claro, tendría que estar todo cerrado o para cerrar, lo cual no sabemos, ahí estamos dándole vuelta a todo eso. ¿Puede ser que haya un año de transición por no tener, puede por tener ser fecha, un año, ¿no?, de transición o medio año de transición? Puede ser. Pues nada, pues lo vamos a dejar aquí, Juan. En principio, como siempre, darte las gracias por atendernos. Enhorabuena, ¿no?, por esas distinciones que recibisteis ahí en esa gala del montañismo gaditano. Y mucha suerte para este fin de semana en Alhorín de la Torre con esta ruta de Jabalcuza a Jarapalos. Y a lo que a esperar, bueno, que esa suerte sea extendible a todo el año y que disfrutéis de vuestro deporte. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Un abrazo, hasta luego. Bueno, pues continuamos con la agenda deportiva de este próximo fin de semana y vamos a hacerlo con el baloncesto, ordenándolo cronológicamente y no por categorías. Nos quedamos con los partidos programados para este fin de semana. En categoría cadete masculino tenemos un Cabu Nebreda Mergablo mañana sábado 11:30 en el pabellón municipal de los deportes de nuestra localidad. En categoría infantil masculina, un Yari Club Deportivo San Roque Paco Bazán Cabu, mañana sábado 12 del mediodía en el pabellón Ciudad de San Roque. Categoría mini mixto, Paco Bazán Cabu de KV Jerez, el domingo a las 11 de la mañana en el pabellón polideportivo municipal. En premini femenino, Cabu Club Baloncesto Portuense, el domingo también a las 11 de la mañana en el pabellón. Y por último, el cadete femenino, Gimnástica Portuense Cabu, el domingo a las 12:30 en el pabellón Angelita Alta del puerto de Santa María. Y fútbol sala, también tenemos fútbol sala programado para este fin de semana, hoy viernes en el pabellón de los Remedios, 8 de la tarde, autoservicio en la plaza, viajes Gran Mundo Tour, a las 9, Quereque, la placita, y a las 10, estudiantes Order Wallet, Revolución Quisco Trujillo Construcciones, en el pabellón a las 10 de la noche, Construcciones y Reformas G&G, Pantera. Mañana sábado, un partido programado en el pabellón también a las 10 de la mañana, Pap Álamo, experiencia outdoor marca 91. Y en primera división tenemos en la cancha exterior hoy viernes, 8 de la tarde, Benocaz Fútbol Sala, Saeta Fútbol Sala, a las 9, Ludoteca Princesas y Piratas Guas, Oasis Long Path, y a las 10, Infosam Autoescuela Celia. Mañana sábado en el pabellón, 9 de la mañana, Brille 1979, Sport Perú descansa, el equipo de Corte Aguilar. Y vamos a concluir con los horarios programados en lo que se refiere a las ligas provinciales de fútbol. En segunda andaluza senior, ya saben, jornada 18, el domingo a las 5 de la tarde, el torno 2009, Ubrique Unión Deportiva, en el municipal del torno de Jerez de la Frontera. En segunda andaluza femenina senior, jornada 20, el domingo aquí en casa, Atlético Curi Doña Blanca, la 1:45, en el Antonio Barbadillo. En cuarta andaluza juvenil, grupo 7, jornada 13, Ubrique Unión Deportiva Arcos Club de Fútbol Academy, segundo contra primero, el domingo a las 4 de la tarde en el Antonio Barbadillo. Y mañana sábado, Club Deportivo Calvente, Deportivo Ubriqueño, a las 12:30 en el Municipal de Cuatro Vientos de Prado del Rey. En tercera Andaluza Cadete, Grupo 1, jornada 17, Ubrique Unión Deportiva Bornense Atlético, mañana sábado, 4 de la tarde, en el Antonio Barbadillo. Y en la cuarta Andaluza Cadete tenemos, en su Grupo 2, jornada 12, Nueva Jarilla, Ubrique Unión Deportiva, mañana sábado, 12 del mediodía, en el Estadio Municipal de Nueva Jarilla. En Jerez de la Frontera. En tercera Andaluza Infantil tenemos Derbi Ubriqueño, Grupo 1, jornada 15. Hoy mismo a las 6:30 de la tarde, hoy viernes, en las pistas de atletismo, 6:30, insistimos, Deportivo Ubriqueño, Atlético Curi. Mañana sábado, en este mismo grupo, un Ubrique Unión Deportiva Bornense Atlético a las 10 de la mañana en el Antonio Barbadillo. Y también tenemos Derbi con otros dos equipos en la cuarta Andaluza Infantil, en el grupo cuarto correspondiente a la jornada 12. Tenemos un Ubrique Unión Deportiva, Deportivo Ubriqueño, mañana sábado a la 1:30 en el Antonio Barbadillo. En tercera Andaluza Alevín, grupo 1, jornada 17, otro derbi ubriqueño más, Deportivo Ubriqueño, Club Deportivo Atlético Ocuri, a las 10:30 de la mañana, de mañana sábado, en las pistas de atletismo. Y un Ubrique Unión Deportiva Bornense Atlético a las 12 del mediodía en el Antonio Barbadillo. En la cuarta Andaluza Alevín tenemos dos citas para este fin de semana. En el grupo 6, jornada 12. Mañana sábado a las 3 de la tarde en el anexo de la Juventud de Jerez de la Frontera, zona sur, Ubrique Unión Deportiva. Y aquí en casa a las 1:45 mañana sábado en el campo 3, campo número 3, en el anexo al pabellón polideportivo municipal, Atlético Ocuri, Unión Deportiva Esperanza. En tercera Andaluza Benjamín, grupo 1, jornada 15, Florida Atlético Ocuri, hoy a las 5:30 de la tarde en el estadio municipal Andrés Chacón de Jerez de la Frontera. Y mañana sábado a las 12 de mediodía en el Antonio Barbadillo, Ubrique Unión Deportiva, Club Deportivo Gédula. Y por último, en la tercera Andaluza Prebenjamín, grupo cuarto, jornada 14, mañana sábado a las 5 de la tarde, Pueblo Nuevo La Granja, Ubrique Unión Deportiva, en el Centro de Deportes de La Granja de Jerez de la Frontera. Y con esto nosotros vamos a poner el punto y final por hoy. Volveremos ya el próximo lunes en nuestro horario habitual, a las 6 de la tarde, con todo el resumen de que nos depare la actividad deportiva este fin de semana en las distintas disciplinas. Se quedan ahora con los servicios informativos de Radio Ubrique. Muchas gracias por su atención. Que pasen un feliz fin de semana.